esta tormenta que devaluó nuestra moneda, que hace la fragilidad que ha tenido la Argentina y por eso esta tormenta nos costó lo que nos costó y que nos hace más fuertes para cualquier tormenta que pueda venir desde el mundo. O sea, más allá de esta tormenta. Tras la tormenta descrita en estos días por el meteorólogo presidente Mauricio Macri, la ciudad de Posadas se prepara para otra plaga internacional, Uber, red de transporte de pasajeros a través de una aplicación tecnológica. Esta empresa norteamericana ya se encuentra en 23 ciudades argentinas y de manera próxima, Posadas. Los taxistas están en alerta. Jorge Starik, presidente de la Asociación de Taxis, señala que no queda otra cosa que defenderse. Nos tenemos que defender todos los misioneros. Yo pienso que los misioneros. Este es un tema ya, es un tema nuestro. Y nosotros, de nosotros va a depender que no defendamos o que le. Porque esto nos va a tener que ayudar la municipalidad, que hasta ahora no nos está atendiendo, está con el teléfono descolgado. El gobierno provincial. En su gran medida, y vamos a ver qué resolución toma el Consejo Deliberante y todo eso. O sea, la idea es fantástica porque es una cosa nueva, barata, todo, pero ¿y qué hacen con nosotros? O sea, pues nosotros no somos solo los taxistas, sino están los remiseros atrás. En Posadas hay 816 taxis y más de 300 remises. Semanas atrás, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Misiones presentó un proyecto de ordenanza que busca una regulación para quienes ofrecen el servicio de transporte por medio de aplicaciones. Lo peor todavía no pasó. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.